WSKQ FM, WSKQ HD1, New York. 97.9 Mega, la Mega, la estación hispana más escuchada del planeta. 97.9 Alex Sensation. Happy Monday. Lunes de recuperación total. Welcome back. Ya terminando abril, ya. Lunes 29 de abril. Si estás de cumpleaños hoy, happy birthday, aniversario también, felicidades. Aquí estoy recuperándome del fin de semana. It was an amazing weekend. Muchísimas gracias. Thank you a toda la gente que estuvo conmigo en la mega mezcla. El concierto de Saturday was amazing. Ahí en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Completely sold out. Thank you so much. Todos los artistas, toda la gente que estuvo ahí presente, bailando, gozándose ese concierto. Ahora le toca a Miami. Miami, it's your turn. This Saturday, 4 días. Estamos en el Casella Center, antiguo American Airlines Arena, en el Miami Bash. All right, get your tickets. Ticketmaster.com. Gana los tuyos. Llamada número 9, se ganó un par de boletitos. También tengo boletitos para ver Aventura, Nueva York, Miami, Puerto Rico y Los Ángeles. Comunícate conmigo ya. Lunes de recuperación total. Un poquito de lo nuevo, un poquito de lo classic. Back to back. You ready? Let's go. Oye, métele en la tumba, batería y reggaetón. Que los demás los pone calderón. El saborioso, el más guapayoso. Es que tiene los guasones nerviosos. Huachicoqui, más bellaqueo que en el Loki. Este caballo no corre con jockey. Baila lo nena. Esto es cosa buena. Pero no me hable con la boca llena. Anormales, llegaron los generales. Por más que trates a ti no te sale. Yo lo que traigo es la zaranana. El cabumbo si no empata gana. Pa' que vacile mi calchanchana. Con los mitutos los otros mamas. Pa' todas las choris en los New York. Pa' los maleantes en las prisiones. Si no le contesto, si no le contesto, Alex Sensation. Si no le contesto, se desespera. Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía ella. Con celos, con juegos que yo no le creo. Por eso no contesto. Si dejo que me domine la mente, llame existente con celos, con juegos que yo no le creo. No, por eso. Si no le contesto, se desespera. Se pone brava. Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía ella. Tóxica. Ella, ella, ella. Como tú. Mamacita. Óyeme, mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí. No importa idioma ni el país, ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti. Una noche de aventura hay que vivir. Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle. Rumbiando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. Escuela, back to back. Lunes, test de recuperación total con Alex Sensation. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Te busco y no sé dónde estás. Estoy buscando respuestas. ¿Cuándo fue la última vez que te vi sonreír? Te decía mi reina, te temblaba en las piernas. Contigo la noche no eran pa' dormir. A veces lo ignoro, fumo y bebo solo. Siempre pensé que no te debiste ir. Cambiaste plata por oro, eras mi tesoro. No supe qué día te olvidaste de mí. Love this song. No supe qué día te olvidaste de mí. Hace rato, WhatsApp sin el retraso. mami, qué rica te desnuda. Quizás no sentiste lo que yo sentí, pero aún te debo una noche en la suite para darte tabla. Dale, mami, habla. Tú eres una diablona. No te hagas pa' darte tabla. Dale, mami, habla. Tú eres una diablona. No te hagas. No, no, no, no. No, no, no, no. No, no, no, no. No, no, no, no. No, no, no, no. No, no, no, no. Ay, yo no sé tú, pero yo quisiera amanecer en nu, en una playa por Bali, sino Cancún. Bartender, let me get another Moscow Mule, please. Pide otro Moscow Mule. Spicy. Ay, que ando en nota, nota, ven y choca conmigo que se joda. Chiquitita, ay qué bonita te queda. Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prospera. Ese c*** pone a las demás insegura, ella a mí me desconfigura. Mezcla lo sensual, la calle y la finura. Cuando quiere no disimula. Hoy va pa' la calle, se bebe y se fuma. Quiero un tipo que la presuma. Surry heavy, wey, el jacuzzi con espuma. Dos pesos pluma. Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda. Yo la veía de los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prospera. Dímelo, Mike. Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé. Tú no lo haces a mal, solo haces tu deber. Dime dónde estás que yo te quiero ver. Es intocable, si pasa se tienen que mover. Está enfocada en la de ella, pero a veces se distrae. Se pone traje, oferta pa' que se lo cae. No le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje. Se puso creativa con la Alex Sensation. Y ella está haciendo un bachillerato, yo llevo rap. Mela, pero no dejo rastro. Llegué con Yancy, con Charco en una rato. El trae más sustancia que den abasto. El alcohol hizo que a la amiga quiera besar. Sin querer la toque y se la subió sin pensar. Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda. Yo la veía de los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Vale, bóveda nueva de Mike Towers y el Conejo. Adivino. Música nueva. Lunes de recuperación total con Alex Sensation. Ready? Check it out. Sigue tu camino. Ya tú cambiaste y yo no soy el mismo. Siempre recuerdo lo que un día fuimos. Sé quién está pensando que adivino. Bebé, sigue tu camino. Ya tú cambiaste y yo no soy el mismo. Siempre recuerdo lo que un día fuimos. Sé quién está pensando que adivino. Bebé, no sé qué me da más musa, bebé, si tenerte o que te me vaya. Sale de bañarse en toalla, modelo como Zendaya. No quiero ser un hombre más que la lista se raya. Si quieres se guaya, pero dile que no me da la talla. Todas las cosas que hacemos allá las calla. Tiffany en Cobles, compré las pantallas. Yo sé que tú me piensas, baby. Quería hacerte mi first lady. I just wanna tell me where you been at. I've been reminiscing lately. I will have a new love, maybe. Baby, come back, don't make me. We should have some. Like we did daily, daily. ¿Para qué buscarte si sé en dónde estás? No sé dónde estás. Conozco desde atrás. Hace tiempo atrás. No estoy en ti, bebé, déjame en paz. Sigue tú.

Tiene algo de robot en su táctica. Me agotó la batería, su técnica. Su modelo vino con cintura plástica, con los movimientos de la mujer biónica. She's on fire. Te encendía, con la sangre high prendía. Hoy no quiere ver la luz del día. No trajo brújula, esta noche anda perdida. Su sistema seductivo calentándose, mientras que su frecuencia está sintiéndose. Sus fluidos corporales deportándose. Robótica en la pista está luciéndose. Chequea cómo se menea. Chequea cómo se menea. Dale, mami, baila. Sexy girl. Tiene algo de robot en su táctica. Me agotó la batería, su técnica. Su modelo vino con cintura plástica, con los movimientos de la mujer biónica. Tiene algo de robot en su táctica. Me agotó la batería, su técnica. Su modelo vino con cintura plástica, con los movimientos de la mujer biónica. Dice, cheque cómo se menea. Y es ese sueño que tuve despierto. Un recuerdo leve de esto que siento, una sacudida a mis salidas, la cima de un beso en un brinco suicida, su fuente de energía cautiva mis sensores, pues no hay quien la controle cuando baila encendida. Tiene dentro esa chispa que quema transistores y bebe de un elixir que enciende sus motores. Salga la disco brilla. Como se vende. Yo creo en muchas cosas que no he visto. Ustedes también. Lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Algunas veces hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta. Respuesta de alguno de ustedes. Un tema en Technicolor para hacer algo uno del amor para todos nosotros. El único gesto es total. Comunícate conmigo 1-800-315-9790. En vivo a través de la Mega Nueva York, la Mega en Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y en Los Cayos también. No se puede negar la existencia de algo palpable, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de la esencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Mezcla, mega mezcla con Alex Sensation. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta. Respuesta que alguno de ustedes quizás le pueda dar. un tema en Technicolor para hacer algo mucho del amor. Para todos nosotros, amén. Tiene tiene 10 cargos encima. Va a romper la discoteca, teca, teca. Peso Pluma. Va a romper la discoteca, teca, teca, teca. DJ Snake. Teca, teca. Va a venir toda la poli pa' sacar. No estamos los infumeteos, gin and tonic. Va a romper la discoteca, teca, teca, teca, teca. Tá dela, vai. almorzando, buen provecho. Bon appetit. Me guarda el sobradito. Y los que están haciendo ejercicio, quema caloría, quema caloría, quema caloría, quema caloría, quema caloría. Quema, quema, quema, quema, quema. Bye, bye, bye, bye. Sai do chão, vai. Docinho, garrafa, camarote, pulseira, mulheres solteiras. Tem loira, tá tendo, morena, tá tendo, pretinha, tá tendo, e as ruivas, tá tendo. Tem combo, bebedeira, VIP, tem gin, tem whisky, tem drink, tem fumaça, bebê, tem narguilha, tem after na bilha suíte, tem funk, tem muita novinha, tem sexo, mas tem camisinha. Menino que beija menina, que beija menino, que beija menina. Tem triplo, tem lanteira, tem anita, tem bunda, tem baile, tem ousadia, tem copo pra cima, loucura e nós toma. Tá avisado, tá dado recado, só vim preparado que o bagulho é tenso. Bolso lotado, tá tudo regado, quem tá do meu lado nem tá entendendo. Rave com funk ficou excitante, tô querendo ver tu colar aqui dentro. Vem pro mirante, te fiz um romance, só tenho uma chance pra esse momento. Tô louca, bateu agora, aproveita, já chega e volta. Me toca, já chega e volta. Vai, vai, vai. As novinhas ali, hein? Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Eu falei assim pra ela. Vai treinar o bumbum, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam. Solo le habla de joya, botella, dinero. Nosotros le damos lo que a ella le gusta, por eso. quiero verte de nuevo, bebé. Yo te bajo el mundo a tu pie. Por solo verte otra vez. Baile, pa' que me baile. Yo quiero darte, darte duro como es. Tú solo baile, pa' que me baile. Yo quiero darte, darte duro como es. Clavo. A ti te gusta, amanecer en condado. Y te lo voy a meter en la suite del piso número 8. A ti te gustan los chavos. Mira, baby, yo tengo el chavo. Yo nunca ando solo, yo siempre salgo con 100 bandidos como el cabo. Tú ya me conoces, sabes bien mi nombre. Tú sabes que cuando yo le caigo pa' darte que grite mi nombre. Tú sabes que soy el hombre. Que baila que te pone, que te pone. Quieren darte la oportunidad. Haces que me motive y me provoca sin necesidad. Cuando estamos solos, tú me miras y me provocas. Me dejas tocar tu piel mientras te beso la boca. Quiero que se repita la ocasión. Quiero que tú repitas tu movimiento. Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y bregamos con la situación? Quiero que se repita la ocasión. Quiero que se repita tu movimiento. Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y mejor tenemos sexo? Yo sé que estás consciente de lo que de ti me han dicho. Oh, yeah. Te gustan las mujeres, pero te encanta el bushy. Yo estoy claro de lo que de mí te han dicho. Que lo tengo grande y que bien rico. Dale, métele, solo por capricho, métele. Motívate, agarrando con tu mano y verás que es algo sano. Dale para antiparte y súbete en el palo, ven, lúcete. No me hagas perder el tiempo. Dale, ven que me siento contento. Pues que te parece ese momento. Yo sé que a ti te gusta cuando hacemos el amor y prendemos en llamas juntos en la habitación. Quiero, quiero, quiero, quiero. Quiero que se repita la ocasión. Quiero que tú repitas tu movimiento. Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y bregamos con la situación? Quiero que se repita la ocasión. Quiero que se repita tu movimiento. Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y mejor tenemos sexo? Que no me conoce. No, no, no, no, no. Y si me ha visto, se supone que en el pasado fue. Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos. Como en la cama no matábamos. Ahora dice que no me conoce. No, no, no, no, no. Y si me ha visto, se supone que en el pasado fue. Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos. Como en la cama nos matábamos. Que te pasas negando todo lo que tú y yo hacíamos. Queda en tu mente grabado todas las veces que nos desvestíamos. Ahora me paso pensando cómo tú puedes vivir así. Diciendo que no, sabiendo que entre sábanas tú te entregabas a mí. Solo yo he podido llegarle. Tu cuerpo sabe elevarse. Y cuando tus piernas temblaban, no decía nada y ando dialogando con el dinero. No quiero interrupciones. Desde la Florida, pasaste lista de opciones. Estoy con la colombiana que se va mañana y la copa no llega a París. Llama hasta el ruso que baje los kilos de oro que llega a la calle Brasil. Solo yo he podido llegarle. Tu cuerpo sabe elevarse. Y cuando tus conoce. No, no, no, no, no. Y si me ha visto se supone que en el pasado fue. Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos. Como en la cama no matábamos. Y ahora dice que no me conoce. No, no, no, no, no. Si me ha visto se supone que en el pasado fue. Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos. Como en la cama no matábamos. Esta la van a ver en vivo este sábado en el Miami Bash. Arcángel Live. Austin, a romper, papi. He killed it Saturday, by the way. A mí me encanta porque Arcángel siempre sube a la tarima super chill, super relax, con su copita de champaña. So smooth, man. He's a smooth criminal. Me encanta ahí cuando estoy ahí con su champañita ahí. ¿Sabes? Yo me subo con una botella de tequila. A pico de botella, bebo. Me disculpan, perdona. That's what I do. I drink tequila on stage. Yes. Or aguardiente. Either one. Okay. Preparándote la próxima hora de Mega Mezcla. Ahí tenías un poquito de. We did some trap. We did Brazilian funk. We did EDM. We did house music. Le metimos reggaetón, nueva escuela y vieja escuela. Wow. Sin parar ahí, una hora. Alright, preparándote la próxima hora de mezclas, de Mega Mezcla. Llamada número 9 en Nueva York a través de la Mega, en Puerto Rico a través de la Mega, en Los Ángeles a través de la Mega, en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol. Y toda mi gente en la aplicación, la música app, comunícate conmigo right now, 1-800-315-9790. I'll be right back. Mete mano, mi hermanito, DJ Diego, Luismi, Body Boy, Jesús Romero, Tiny T, Sandra Peña, Love You Baby. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Con Alex Sensation.